Quitucara, presencia de un pueblo milenario en Quito. La fotografía, una muestra con distintas miradas estéticas y propuestas creativas, se presenta en la Casa de las Artes, La Ronda del Centro Metropolitano de Quito. La muestra denominada Quitucara, presencia de un pueblo milenario en Quito, es una documentación fotográfica de Mauricio Ushiña, que denota el diálogo intercultural con trascendencia andina, a propósito de celebrarse en el mes de marzo 21 y 22 el equinoccio, tiempo de Mushuknina, cuando los rayos del sol caen de manera perpendicular sin proyectar sombra, recibiendo el fuego renovador y dando inicio al nuevo ciclo solar. Damos la bienvenida a Mauricio Ushiña, comunicador social, diseñador gráfico, quien ha expuesto su trabajo de 14 años en Quito, Nueva York, Nueva Jersey y el Cusco. Mauricio realiza esta exposición como respuesta personal a la búsqueda de sus raíces y en homenaje al pueblo Quitucara, un trabajo recopilado durante sus recorridos por las parroquias urbanas y rurales, donde se encuentra asentada esta población. Buenos días y bienvenido, Mauricio. Empezamos conociendo de dónde vienes, dónde naciste. ¿De pronto estás inmerso dentro de esta población Quitucara? Efectivamente, la pregunta es muy importante porque ciertamente la exposición responde a una necesidad personal, ¿no? Una necesidad que tiene que ver con la búsqueda de identidad de mis raíces. En ese sentido, esta exposición es ciertamente una, diríamos, es un homenaje al pueblo del cual soy parte. Digamos, de parte de mis padres, yo soy de la zona de Calderón, de la zona originaria de Calderón y de la zona de Caracalí, de 1936. Bueno, este trabajo responde a una serie de visitas, de recorridos que he realizado por las parroquias de aquí, rurales de Quito y también las parroquias urbanas, donde este pueblo originario está asentado. Cuéntanos un poco, Mauricio, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu adolescencia? Bueno, en mi niñez y mi adolescencia, prácticamente yo no tenía noción de la identidad que ahora, con la que ahora me defino. Y básicamente es por el hecho de que muchas de nuestras familias originarias de Quito han sufrido un proceso de mantenimiento legal. De parte de mi familia, ciertamente tenemos inclusive la fisonomía, los apellidos, que son de Quito, pero mi infancia y mi adolescencia prácticamente, como se dice, no me desayunaba la idea de que yo era originario de Quito. ¿Es difícil para la juventud y la niñez definir esa identidad que llevamos dentro? Más que difícil, eso tiene nombre y apellido a los causantes de esta castración cultural. Si tú ubicas el mapa de todo lo que es el Callejón de los Andes, el Andino aquí en Ecuador, desde el sur, subiendo hacia el norte, tú encuentras bien ubicados los pueblos araburos, cañaris, los salasacas, chibuleos, panzaleos, purúaes, y ciertamente hay un eslabón aquí en esta parte, y luego continúas con los cayambis, con los otavalos, con los pastos que están en un proceso de reconstrucción también. Y entonces, claro, o sea, aquí en Quito la pregunta es quién vivió, ¿no? Si se supone que en todas las regiones, en todos los sectores que tú vas, hay pueblos, hay asentamientos originarios. En ese sentido, ha habido ya en este tiempo un despertar de gestores culturales que han ido interesándose en la búsqueda y en la investigación de quiénes mismos somos, ¿no? Al respecto hay mucha literatura, sobre todo los de Alfredo Costales, de la familia Costales, que han hecho el estudio y ellos determinan que sí, ciertamente aquí estamos los Quitucara, ¿no? Entonces, Quitu, quiero explicarte esto de Quitucara, porque Quitu es es una palabra originaria que tiene como traducción, digamos, en la lengua chachipano de aquí, originaria, significa sol recto, ¿sí? Y también en la lengua de los sáchilas significa mitad del mundo, Qui y To, ¿no? Entonces, al igual que el mismo nombre de Quito, nuestros apellidos son originarios de aquí. Nuestros apellidos, por ejemplo, el mío, Uxiña, no encuentras en otro lugar, ¿no? ¿No tiene nada que ver el término chagra? Chagra no. Chagra es la gente que viene de afuera, que ciertamente le asociamos con cara, porque cuando estaban aquí los quitus, los caras, vinieron de la zona de Centroamérica, de la costa, a sentarse aquí en Quito. De ahí que el pueblo, esa fusión significa el pueblo quitucara, ¿no? Digamos, estamos aquí. Y ya hablando, digamos, en términos de la actualidad que vivimos, o sea, prácticamente los caras siguen viniendo, los chagras, ¿no? Y aquí se va fusionando una identidad, una diversidad cultural bien, bien interesante. Entonces, territorialmente, también, digamos, ubicando los límites, nos damos cuenta que, por ejemplo, al sur tenemos frontera con los pansaleos, lo que es Cotopaxi, ¿no? Acá al norte tenemos frontera con los cayambis. Al noroccidente abarcamos todo lo que es Nanegalito, Yoa, todas las parroquias de ese sector. Y acá al oriente tenemos frontera con Quijos, con lo que es Papayacta. Entonces, esa es la extensión territorial del pueblo originario de aquí. Y eso, digamos, se te podría decir que determina esos límites por los vestigios, por los templos que se han encontrado aquí. Hay muchos templos que se han encontrado aquí, como el de Rumipamba, por ejemplo, la necrópolis de la Florida. Y el mismo Cerro Ilaló es un cerro muy muy importante para nuestra gente, para nuestro territorio, y obviamente el Taita Pichincha, como le llamamos al volcán que está aquí, ¿no? ¿De pronto te identificas bastante con la cultura Cotocoyao? No, digamos, la cultura Cotocoyao ha habido un trabajo importante de lo que son los danzantes, los yumbos de la yumbada de Cotocoyao. Es una danza tradicional, espiritual, que se ha sostenido por generaciones y que en algún momento estuvo en riesgo de desaparecer, ¿no? Entonces, digamos, aquí en Quito hay diferentes tipos de danzantes tradicionales. O sea, así como están los yumbos en Cotocoyao, están los rucos, los danzantes rucos en toda la zona de Langasí, de Amaguaña, son danzantes también fuertes, y que, al igual que los yumbos, aparecen en épocas de Corpus Christi. Pero también hay yumbos en Tanlahua, en la mitad del mundo. Hay danzantes tradicionales en la zona del recinto Pasochoa, por ahí, y son gente mayor que ha sostenido las fiestas, ¿no? Entonces, digamos, esta exposición lo que intenta es justamente visibilizar a estos gestores culturales, a este pueblo que ha sido prácticamente invisibilizado, ¿sí? Y que de alguna manera inclusive ha estado en un proceso de extinción aceleradísima por básicamente por la expansión urbana, por esa arremetida brutal y sin planificación, digamos, de la urbe, ¿no?, que nos ha ido comiendo. Mauricio, ¿desde qué época empieza usted a interesarse por mantener vivo a través de la fotografía al pueblo de Quito? Bueno, digamos, yo he tenido unas conversaciones con mucha gente que está metida en la cuestión cultural y ciertamente hasta política, ¿no? Y en base a esos acercamientos con esta gente he llegado a considerar que es importante tener una identidad política y una identidad cultural. O sea, definirse en esas identidades permite que uno tenga, digamos, un sostén, inclusive hasta espiritual, no teniendo esta identidad. Si hablas de algo político y cultural, ¿cuál es la diferencia? Digamos, no es una diferencia, pero las dos confluyen. Por ejemplo, ahora mismo Yo soy parte de un consejo de gobierno del pueblo Quitucara. Hay un consejo de gobierno y igual eso la gente no desconoce. Estos consejos de gobierno se crean cuando, digamos, el Estado ecuatoriano, a través del Consejo de Desarrollo Nacionales y Pueblos Indígenas, da juricidad a todos los pueblos y nacionalidades, ¿no? Ese es el Consejo de Desarrollo, CODEMPE se llama. En ese sentido, cada pueblo va inscribiéndose jurídicamente en esta que vendría a ser una secretaría, y entonces tanto como los puruares, los chibuleos, los pasaleos tienen su consejo de gobierno, y en este caso hay un consejo de gobierno aquí en Quito, ¿sí? Justamente el 14-15 fue el congreso del pueblo Quitucara en San Rafael, en la zona del Valle de los Chillos, y se eligió el nuevo consejo de gobierno. Entonces, de ahí que digamos, tiene relación esto de la identidad política, ¿no? Porque el hecho de que nuestro pueblo ha sido invisibilizado, ha sido maltratado ciertamente, implica que uno tenga una posición de reivindicación respecto al pueblo, y eso ya hace político. Ahora, en cuanto a la identidad cultural, es importante también definir, porque cuando tú sabes de dónde vienes, ¿sí? Sabes que el sitio donde tú vives, existieron tus antepasados, tu raíz cultural, tu raíz espiritual inclusive. O sea, personalmente me ha hecho sentir más seguro de mí mismo, tener una autoestima bien sólida, ¿sí? Porque, digamos, no estoy ya en la actitud en la que estaba en mi adolescencia, porque tenía mi apellido, ¿no? Ciertamente había discriminación inclusive en la escuela por el apellido, y es algo que vivimos en carne propia mucha gente, ¿no? Por ejemplo, yo tenía compañeros igual sin bañas, pillajos, y en época de la escuela teníamos que ser relegados a veces a las últimas filas, ¿no? La gente de apellido, digamos, Alvarados o que sea, iban siempre a las filas de adelante. Y entonces, cuando ya empiezo a tener mi identidad cultural, empiezo yo a valorar lo que soy, ¿no? Y a través de mí un poco también a trabajar con la gente, que ciertamente si no, ya no es la misma situación que antes, pero que todavía se la vive, ¿no? Y entonces es una urgencia tener estas dos identidades que te digo. Mauricio, cuéntanos, de pronto, cada fotografía que tú tomas, y en este caso en la muestra que estamos viendo aquí tu cara, ¿hay algo de ti? Sí, definitivamente. Digamos, este trabajo que yo he hecho ha implicado de que yo tenga que tener una relación directa con la gente que está fotografiada. O sea, es decir, no es una fotografía desde afuera, sí, sino es desde adentro, o sea, sintiendo. Y la mayor parte de gente que está ahí me conoce. Yo he participado con ellos en muchas actividades, sabe cuál es mi intención con la imagen, porque eso también es importante, ¿no? Si existe ese vínculo, esa relación, ¿qué hay detrás de los rostros de las personas que son parte de la muestra Quitucara? Verás, todos esos rostros que están en la exposición están detrás del rostro de un personaje que para mí fue importante también en mi definición como Quitucara, que es mi abuelo. Mi abuelo es parte de la exposición también. Él falleció a los 104 años, tenía una mente lúcida, y en los últimos años de su vida, sobre todo entre eso de los 99, 100, 101 años, fue para mí una fuente de información. Entonces él me iba ubicando, porque digamos, él es mi abuelo, entonces él la manera de relatarte, de decirte las cosas, te iba describiendo exactamente, digamos, el entorno, los personajes, las situaciones. Y entonces para mí mi abuelo fue muy importante. De ahí que lo que te quiero decir es que yo fui confirmando, he ido confirmando lo que mi abuelo me ha dicho con la gente que está en la exposición, ¿no? ¿La fotografía de tus exposiciones es considerada arte o denuncia social? Bueno, de hecho, para mí la fotografía es un arte porque implica recursos, digamos, en cuanto a composición, no le quita nada respecto a la pintura, por ejemplo, ¿no? O sea, vos tienes que estar atento a la situación, a la trama de color, a todo lo que está atrás del personaje principal, ¿no? Entonces, y ciertamente también tiene que ver la sensibilidad en el momento de hacer la imagen, ¿no? Porque no es un momento frío y al igual que cualquier otro artista, tiene que entrar en un momento de sensibilidad profundo para plasmar cualquier arte, no sea pintura, sea teatro, sea lo que sea. En ese sentido, la fotografía es para mí es un arte, pero también tiene que ver con la denuncia social, porque digamos lo que a mí me gusta en la fotografía es la fotografía ya en ramas es la fotografía documental, y de hecho la fotografía documental tiene ese componente de denunciar, de decir, de mostrar, ¿no? De manifestarse y poner en el tapete de la sociedad los problemas, las situaciones que hay que atender, ¿no? Entonces, convirtiéndose este arte en una denuncia social, como usted nos dice, ¿qué es lo que quieren expresar? ¿Cuál es esa conceptualización que debemos tener aquellas personas que visitamos esta muestra aquí, tu cara? Bueno, eso básicamente se concentra en el objetivo de la exposición, que es visibilizar el pueblo Quitucara. La idea es que la gente sepa que aquí estamos, que aquí y aquí vivimos, y ciertamente en los textos que están ahí en la muestra también hay información importante en la que, por decirte, se manifiesta de que lo que te acababa de decir, de que estamos en ese proceso de extinción, pero que estamos también en un momento de resistencia cultural, ¿no? Y ya políticamente hablando, inclusive en la coyuntura en la que estamos, política electoral, ¿no? Para nosotros es un momento decisivo, entre quien entre ya al municipio, porque la posición de este nuevo Consejo de Gobierno que te comentaba es justamente ir a exigir ya que se tome en cuenta al pueblo originario de Quito en la misma estructura municipal, ¿no? Porque, digamos, nosotros somos herederos de esta ciudad, somos los que en un momento de la vida, tú habrás oído hablar de los Capariches, por ejemplo, hace muchos años cuando esa ciudad era pequeña. La gente de las parroquias era traída a limpiar Quito, era la gente que traía el agua, porque en ese tiempo no había agua, era la gente que atendía a la gente blanca, ciertamente de aquí de Quito. Sí. Y entonces nosotros hemos dado figura, hemos construido la ciudad. O sea, dos veces que las casas están hechas de adobe, ¿quién ha hecho esas casas? Ha sido nuestra gente. Y entonces la estructura tal cual se ha mantenido el municipal, nos hemos dado cuenta que ha sido una estructura colonial y monocultural, ¿no? Para nosotros esto de elegir la reina de Quito en una fecha que ha sido para nosotros una fecha infame, que es el 6 de diciembre, ¿no? O sea, imagínate que hasta ahora se festeja eso y no ha habido una reflexión respecto a qué sucedió, qué pasó con la gente originaria de aquí, ¿no es cierto? Entonces, esa estructura se sigue manteniendo en el municipio, ¿sí? Y como te digo, ya dentro de la cuestión política, la identidad política en la que nos sostenemos como organización, implica que el reto para nosotros en lo que viene de esta época que se está presentando es justamente exigir que se nos visibilice y que se nos tome en cuenta, inclusive, si es posible, que se nos considere como un gobierno paralelo, decimos nosotros. Sí. Mauricio, cuéntanos qué diferencia o relación existe entre esta muestra que la has denominado Quitucara y Latidos de una Mirada. Bueno, Latidos de una Mirada fue una exposición que realicé en el 2004. una exposición, una retrospectiva de un archivo amplio de un trabajo que hice en blanco y negro. Entonces, esa exposición reflejaba imágenes cotidianas, irónicas, metafóricas, de diferentes partes del país, ¿sí? Entonces, no se concentró en digamos, en un tema específico, sino era, digamos, era creación, no sé si podría ser metafórica pura, o sea, ubicar momentos mágicos, ciertamente, de esa exposición. Entonces, se diferencia de esta porque esta ya tiene que ver, digamos, con una propuesta política, si quieres, ¿no? Política cultural de reivindicación ya concreta sobre algo que de la cual soy parte, ¿no? Entonces, como te decía, de algo, imágenes que son hechas desde adentro, entonces es totalmente diferente. Y claro, esta está más apegada a la fotografía documental, ¿no? Esta última. ¿Qué mensaje nos deja Mauricio Ussini a través de esta muestra Aquí tu cara? Bueno, yo creo que esta exposición es, digamos, como un primer momento de lo que va a suceder, ¿sí? Posteriormente, porque la organización del pueblo Quitucara, este consejo de gobierno Quitucara, está apoyado por organizaciones de comunas, de barrios, organizaciones que tienen que ver con agua de riego, organizaciones que tienen estructura y que son parte de la organización. Entonces, digamos, es como te decía, uno de los primeros pasos ya para que en esta época que se viene, concentrar esfuerzos para que definitivamente se visibilice al pueblo y se nos tome en cuenta, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante de haber estado en otros países dando a conocer estas fotografías que de alguna manera visibilizan al mundo la presencia de Quitucara? Bueno, esta exposición es, digamos, aquí donde la estreno, como quien dice, o sea, no la he llevado todavía para otro lado. Más bien he hecho exposiciones en otras temáticas. Hice un trabajo en Nueva York con migrantes cañaris, ¿sí? Se logró levantar una fiesta que ellos tienen en la zona de Cañar, allá en Nueva Jersey, a través de la imagen, ¿no? Porque, digamos, en Nueva York, como tú sabrás, el pueblo tabalo está por todos lados y ellos han logrado levantar la fiesta del Inti Raymi en Nueva York y en muchos países. Y resulta que, bueno, una de las cosas que quería comentarte es que mi esposa es cañari y yo tenía un cuñado que fue de mojado para allá. Pero bueno, él ya se volvió y él me vinculó con la gente de allá, entonces yo fui a convivir con ellos en varias ocasiones, ¿no? Y de hecho fui a trabajar inclusive en lo que ellos trabajaban, que es la cuestión de albañiles de allá, ¿no? Botan casas, levantan casas. Y entonces, en esa convivencia con ellos, surgió la necesidad, yo más bien les alimenté la necesidad de poder levantar la fiesta que para ellos es importante aquí en Ecuador en marzo, febrero, marzo, que es el Taita Carnaval. Entonces creamos una propuesta, un proyecto, y yo tenía un buen archivo de imágenes por el hecho de que mi esposa es de allá, entonces siempre que yo iba a esas fiestas tenía ya un trabajo. Y entonces logramos estructurar una exposición fotográfica, se levantó, ellos mandaron a ver sus trajes tradicionales, y en el 2005 se levantó la fiesta a través de la imagen, o sea, cumplió el esto de que decías, ¿no? El rol de denuncia social, si quieres, o como se le pueda entender, pero se levantó la fiesta de los cañaris allá, ¿no? A través de la imagen. Y bueno, así, lo más importante también de la experiencia que he acumulado es haber conocido a los pueblos indígenas de allá. Digamos, saber que estamos en las mismas circunstancias casi, ¿no? Por decirte, los indígenas americanos fueron metidos en reservas y está en proceso de desaparición por todo lo que Occidente ha estado inyectando a las culturas antiguas. Entonces, eso ha sido bien importante, y lo mismo ha sucedido en Cusco, y digamos, ese compartir de experiencias, de necesidades y de propuestas, ¿no? ¿Qué prepara Mauricio Usiña para el futuro? Bueno, esta muestra, ciertamente, que esta exposición que estaba aquí, que ya está por terminarse hasta el 29, era un poco dedicada a la urbe, ¿no? A la gente que vive en la urbe, a los actores políticos locales, al gobierno de aquí local, para que sepan que estamos, ¿no? Y inmediatamente de esto yo estoy preparando una propuesta para que esta misma exposición vaya a todas las parroquias, a las parroquias rurales y urbanas también, ¿no? Porque ciertamente no estamos solo en lo rural, sino estamos aquí. Si tú has oído hablar de Santa Clara de San Millán, son comunas que están aquí en Quito, el mismo Cotocollao, la Magdalena, el Inca, son gente de Chaupicruz, ¿no? De donde yo, digamos, también vengo. Entonces, ese es el siguiente paso. Y digamos, vamos a ver cómo nos va con esa propuesta. Yo espero que haya acogida esa intención para que se pueda un poco difundir más, porque ciertamente nuestra misma gente no sabe qué es Quitucara por esa negación, ¿no? Entonces es importante ir a la gente a que reflexione su identidad. Agradecemos la presencia de Mauricio Usiña aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Conexión al Día, quien a través de la fotografía mantiene viva la identidad del pueblo Quitucara, considerando que Quitu son todos quienes nacimos y vivimos aquí, en Quito.